Mano pa'lante, mano pa'atrás. Mano pa'lante, mano pa'atrás. Muy bien, mano. Mueve, que mueve, que mueve, que me excita. Mano pa'lante.